oído español. Y he venido a Birmingham para grabar 13 espacios donde desarrollo alguno de los temas que trato en mi libro Para Salvarte. Y el tema de hoy va a ser el gran beneficio de la confesión. Pero antes de hablar de la confesión, voy a decir un par de cosas sobre la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es infinita, es infinita. La Biblia tiene palabras muy bonitas hablando de la misericordia de Dios. Dice la Biblia, como el viento norte borra las nubes del cielo, así mi misericordia borra los pecados de tu alma. No sé aquí en América si pasa lo mismo, me imagino que sí, pero en Europa, en España, cuando sopla viento norte, se lleva las nubes y deja un cielo azul, precioso, resplandeciente. Y dice la Biblia, como el viento norte borra las nubes del cielo, así mi misericordia borra los pecados de tu alma. Otra palabra de la Biblia muy bonita. Dice la Biblia, yo cogeré tus pecados y los lanzaré al fondo del mar para que nunca más vuelvan a salir a flote. Dios coge tus pecados, los lanza al fondo del mar para que nunca más vuelvan a salir a flote. Dios borra todo y del todo. Cuando Dios te perdona, nunca más te echa en cara lo que te perdonó. Tus pecados al fondo del mar y nunca más volverán a salir a flote. Dios perdona todo y del todo. La misericordia de Dios es infinita. Pero esta misericordia de Dios hay que armonizarla con su justicia. Porque Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo. Y como es infinitamente justo, no puede perdonar al que no se arrepiente. Es condición indispensable para que Dios perdone que tú te arrepientas. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. No por falta de Él, que su misericordia es infinita, por falta del pecador, que no pone la condición indispensable de su arrepentimiento. Para que Dios perdone, hace falta arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. Sería una monstruosidad perdonar al que no se arrepiente. Pero esto es de sentido común. Esto es de sentido común. Suponeos, como la parábola del Evangelio, que un señor tiene un administrador y al administrador le está robando. Y un día el administrador le dice a su dueño, al señor, al amo, le dice, mire usted, perdone usted, le he estado robando, le está robando, pero no puedo devolverle el dinero que le he robado. Le ruego que me perdone, porque es que no tengo con qué devolver el dinero. Y el perjudicado, pues se compadece del administrador, bueno, le perdono, bien, nada, borrón y cuenta nueva, ¿de acuerdo? Y sale el otro y le dice, oiga, pero sepa usted que le voy a seguir robando. Hombre, esto es una burla. De verdad que me pides que te perdone y encima me dices que vas a seguir robando. Hombre, ya está bien, ¿no? Yo perdono si te arrepientes. Me prometes que te vas a enmendar, que no vas a robar más, pero ¿quieres que te perdone lo que me has robado y me dices que vas a seguir robando? ¿Cómo quieres que te perdone? Es una burla. Para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Sentido común. Sentido común. Padre de familia, un día llega usted a su casa y al abrir la puerta, ver la cara de su mujer, nada más que verle la cara, comprende que ha habido problema. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? Pues el niño, ¿qué pasa con el niño? Pues que me ha levantado la mano. que el niño te ha levantado la mano, tú montas en cólera y llamas al niño, ¡Pepito! Y viene Pepito, un retajito así de pequeñito. Y cuando Pepito te ve la cara y que estás tú furioso, Pepito se echa a llorar, te pide perdón, que no lo va a hacer más, que va a ser bueno. Y tú, padre de familia, que no disfrutas castigando al niño, que lo que quieres es que el niño sea bueno, se arrepienta y se corrija, cuando el niño que le ha levantado la mano a su madre, pero pide perdón, se arrepiente y promete que no lo va a hacer más, le perdonas. Correcto, correcto. Pero dime tú, padre de familia, que viene tu niño, el retaco ese de Pepito, y cuando tú le reprendes porque le ha levantado la mano a su madre, el niño se te pone gallo, se te encabrita, me sale de las narices y te vas a la M. Y ahora tú, bueno hijo, bueno, te perdono hijo, te pones de una manera, te perdonaré. ¿Tú qué eres, hombre? ¿Tú qué eres? ¿Eres un padre como Dios manda? Si el niño te pide perdón, le perdonas, de mil amores. Pero el niño se te pone gallo, se te encabrita, te manda la M del tortazo que le pegas, lo tumbas. ¿Cómo vas a perdonar al niño que ha cometido una falta grave, que ha levantado la mano a su madre, y en lugar de pedir perdón, se te pone gallo, se te encabrita y te manda la M? ¿Tú lo vas a perdonar? Mirad, yo me he hecho sacerdote para perdonar pecados. El mayor bien que yo hago a mi hermano es perdonarle sus pecados y abrirle las puertas del cielo. Es el mayor bien que yo puedo hacer a mi hermano. Perdonarle los pecados. Estoy deseando confesar para perdonar pecados. Ahora, viene un señor a confesarse y me dice que ha calumniado a otra persona, que ha dicho de ella lo que no es, lo que es mentira, calumnia grave. Y cuando en la confesión yo le digo que tiene que reparar el daño injusto que ha cometido, ah, no, no, no, yo eso no. No, no, yo a fulano no lo perdono. Yo a fulano no lo trago. Yo a ese no le perdono. Pues yo no le puedo perdonar. Yo no le puedo perdonar. Y me he hecho sacerdote para perdonar pecados. Y estoy deseando perdonar pecados. Porque el mayor bien que le hago a esa persona es perdonar esos pecados. Estoy deseando perdonar pecados, pero necesito que se arrepienta. Necesito que se arrepienta, porque si él me dice que va a seguir calumniando, pues no puedo perdonarlo. Es de sentido común. La misericordia de Dios infinita. Perdona todo y del todo, pero necesita que yo me arrepienta para que él me perdone. Y si no me arrepiento, Dios no puede perdonarme. Es de sentido común. Precisamente, esta es la razón del infierno eterno. El infierno es eterno, es dogma de fe. El infierno es eterno. ¿Por qué el infierno es eterno? Porque con la muerte se acaba la posibilidad de pedir perdón. El que no pide perdón antes de la muerte, no pedirá perdón después de la muerte, porque la posibilidad de pedir perdón es a este lado de la muerte. Y el que muere sin pedir perdón va a estar eternamente sin pedir perdón. Y Dios eternamente sin perdonar. No porque a Dios le falte misericordia, porque al pecador le faltó la condición indispensable de pedir perdón. Y mientras el pecador no pida perdón, Dios no puede perdonar. No pediste perdón antes de morir, no pedirás perdón eternamente. Se te acabó la posibilidad de pedir perdón, y Dios no podrá perdonarte mientras no pida perdón. Esa es la razón del infierno eterno. Hay mucha gente que dice, eso del infierno eterno, a mí es que no me cabe en la cabeza. ¿Cómo Dios, siendo infinitamente misericordioso, va a tener un infierno eterno? Es que a mí no me cabe en la cabeza. ¿Y qué? ¿Y qué? ¡No sea ridículo, hombre! Es que porque tú no lo entiendas, ¿no es verdad? No sea ridículo. Hay muchas cosas que son verdad y no las entendemos. Y el que pretenda que solo es verdad lo que él entiende, es un soberbio. ¿Qué te has creído tú? ¿Que solo es verdad lo que tú entiendes? Hombre, hombre, no seas ridículo. Hay muchas cosas que son verdad y tú no las entiendas. Que tú no entiendas el infierno, es lógico, con esa cabecita de pulga que tienes tú, es lógico que no entiendas el infierno. Es como si una hormiga dice, no, eso del ajedrez debe ser un cuento. Eso del ajedrez debe ser un cuento, porque a mí no me cabe en la cabeza que haya ajedrez. Pero que porque la hormiga no entienda el ajedrez, deja de haber ajedrez. ¡Ridículo! Pues más ridículo es que el hombre diga, no hay infierno eterno, porque como yo no lo entiendo, no hay infierno eterno. ¡Ridículo! ¡Ridículo! Es curioso que todas las dificultades que te ponen, o la mayor parte, son contra el infierno. A mí no recuerdo que jamás me hayan presentado una dificultad contra el dogma de la Santísima Trinidad. ¡Nunca! Contra el dogma del infierno, a todas horas. Infierno eterno, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, cómo por un pecado me va a condenar eternamente. Problemas contra el infierno eterno, así, así, así. Problemas contra la Santísima Trinidad, ni uno. Yo nunca he oído que vengan, oiga padre, eso de que en Dios hay tres personas, me parecen pocas, ¿no habrá cinco? ¿No habrá cinco? A la gente le da igual que en Dios haya tres personas o haya cinco. ¡No hay problema! Pero dificultades contra la Santísima Trinidad, jamás. Contra el infierno, a todas horas. ¡A todas horas! Infierno eterno, ¿eso cómo va a ser? Misericordia de Dios, infierno para siempre. Dificultades contra el infierno, ¿a dónde? ¿Por qué? Hace pupa. ¡El infierno hace pupa! Porque claro, como sea verdad lo del infierno, alguno lo va a pasar mal. Alguno lo va a pasar mal. ¿Y cómo me libro yo de la preocupación de mi posible condenación? ¡No! ¡Eso no es verdad! ¡A mí no me cabe en la cabeza! ¡No! ¡Eso no es verdad! ¡Ridículo! Pero lo tienes en la calle. Para quitarme la preocupación de mi condenación eterna, solución. Lo del infierno es un cuento. Lo del infierno es un cuento. Y la gente no cree en el infierno para, vamos, dice que no hay infierno porque así se libra de la preocupación de la posible condenación. Bien, lo que estaba diciendo yo es que la misericordia de Dios es infinita y perdona todo y del todo con tal de que haya arrepentimiento, porque sería una monstruosidad que Dios no puede hacer perdonar al que no quiera arrepentirse. Ahora bien, que Dios perdona, está claro, si hay arrepentimiento. ¿Y cómo perdona Dios? Por medio de la confesión. Dios ha instituido el sacramento de la confesión para perdonar pecados al pecador arrepentido. Y Dios ha hecho el sacramento de la confesión para perdonar pecados. Por eso es absurdo o ridículo o lo que queráis decir, que hay gente que dice, yo no me confieso, yo para pedir perdón a Dios no necesito ir a un sacerdote, yo me confieso directamente con Dios. ¿No vale? ¡No vale! El modo que Dios te perdone, no lo eliges tú, lo elige Él. El que perdona es Dios. El modo de que Dios perdone, lo elige Él. Y si Él para perdonarte ha elegido el sacramento de la confesión, que tú te saltes a la torera el sacramento de la confesión para decir, no, yo pido a Dios a mi aire, yo pido perdón a mi aire, yo no voy al sacerdote, yo no tengo por qué confesarme con un hombre, yo me confieso directamente con Dios. No vale, no vale. Tienes que confesarte como Dios quiere, tienes que elegir el modo de que Dios te perdone como Él ha elegido, no como a ti se te ocurra, como Él ha elegido, que además es el mejor. Es el mejor. Cuando Dios elige ese modo de la confesión, es porque es el bueno. No sea ridículo, no sea soberbio. ¿Es que tú le vas a corregir la plana a Dios? ¿Es que tú sabes que es mejor confesarte a tu modo que el modo que Dios ha elegido? ¡Eres un soberbio! ¿Qué te has creído tú? cuando Dios ha hecho la confesión con un hombre, es bueno que sea con un hombre. Porque si hubiera otro modo mejor, Dios lo hubiera elegido. Y cuando Dios ha elegido la confesión con un hombre, es bueno que sea con un hombre. Mirad, que Dios podía haber hecho la confesión de otra manera. Dios podía haber hecho la confesión con un muro. ¿Con un muro? ¿Cómo hacen los judíos? Van al muro de las lamentaciones y allí están delante del muro de las lamentaciones. Dios podía haber hecho la confesión con un muro y la ha hecho con un hombre. ¿Por qué? Porque el muro es de piedra. El muro no oye. El muro no contesta. El muro no consuela. El muro no orienta. El muro no tranquiliza. El muro no aconseja. Y como Dios sabe que el pecador montones de veces necesita que le tranquilicen, que le animen, que le consuelen, que le orienten, que le aconsejen, etcétera, etcétera, montones de veces, Dios hace la confesión con un hombre y no con un muro, que ni oye, ni entiende, ni contesta, ni aconseja, ni tranquiliza, ni orienta. Lo hace con un hombre que oye, que entiende, que contesta, que tranquiliza, que anima, que orienta, que aconseja. Dios sabe que el pecador necesita que le orienten, le aconsejen y le tranquilicen. Dios hace la confesión con un hombre y no con un muro que ni oye, ni entiende, ni contesta, ni tranquiliza, ni consuela. ¿Tiene gracia? Ahora viene Freud e inventa el psicoanálisis. Y la gente va al médico, al psicoanalista, y allí suelta el trapo. Le cuenta todo, hasta los sueños. Que en la confesión no hay que contar los sueños. Los sueños nunca son pecado. En la confesión no hay que contar los sueños. Y el psicoanálisis, cuentas hasta los sueños. Al psicoanalista. No sé si te cura o no te cura. Desde luego te cobra. Y además no te perdona. No te perdona. Y el confesor, primero es gratis. Ningún confesor cobra por confesar. Es gratis. Y encima te perdona. Y ahí tienes la gente que tiene alergia a la confesión y no se confiesa. Van al psicoanalista, le pagan y salen sin ser perdonados. Y el confesor, ¿cuántas veces los confesores hemos tenido que hacer de psicoanalistas? Montones de veces. Y gratis. Y encima perdonamos. Pues ahí tienes la gente que le tiene alergia a la confesión. Y montones de personas no se van a confesar. Le tienen alergia, les da reparo, les da miedo, les da vergüenza. Hombre, que la confesión dé un poquitín de vergüenza no tiene nada de particular. Porque en la confesión se cuentan miserias, no se cuentan hazañas. Por lo tanto, que te dé un poco de reparo ir a contar tus miserias, bien, bien. Pero merece la pena, merece la pena, porque vas a conseguir el perdón. Y si no pasas el trago de decir tus pecados, te vas sin perdonar. ¿Qué? Es lógico que te dé un poco de vergüenza ir al confesor a contar tus miserias. Pero tiene gracia, que a lo mejor el mismo que tiene reparos en decirle en secreto, ahora hablaré del secreto de la confesión, el mismo que tiene reparos en decir en secreto al confesor sus pecados, después lo dice en público, en un bar delante de los amigos o en televisión española. Perdón, estoy en América y a veces se me escapan expresiones propias de España. Pero es que yo en España he oído por televisión española a un señor que presumía de haber estado en la cama con Ava Gardner. ¡Y lo dice en televisión! Y este mismo que dice en televisión que ha estado en la cama con Ava Gardner, a lo mejor después le da vergüenza confesarse. Pero esto es la vida. Bueno, y cuento este caso, pero montones de veces oyes en televisión gente que dice unas cosas en televisión, oiga, que esto es propio de confesión. Y a lo mejor me está diciendo en televisión lo que es propio de la confesión. Y después no se confiesa porque le da reparo confesarse. Pero así es la vida, así es la vida. Que teniendo las cosas fáciles, las hacemos complicadas. He dicho que voy a hablar del secreto de la confesión, pero en este momento se me está ocurriendo una cosa que no quiero que se me olvide y dejar después para pues el secreto de la confesión, que es el secreto más grande que hay en la vida. Los grandes secretos de las potencias mundiales, antes o después, caen en el espionaje. Pero que un sacerdote diga lo que ha oído en confesión, aunque muera, no lo dirá nunca. El secreto de la confesión, secreto más grande que hay en el mundo. Después, si hay tiempo, dedicaré un rato al secreto de la confesión. Pero no quiero dejar de decir algo que sé que les va a gustar a la gente y puede ser útil decirlo. No quiero que me falte tiempo o se me olvide decirlo. Es lo fácil que es la confesión. Lo fácil que es la confesión. Que Dios podía haber hecho la confesión difícil. Primero, Dios podía no haber hecho confesión. Que Dios podía haber dicho, hombre, ahí tienes 100 años de vida. Ahí tienes una libertad. Usa bien de tu libertad. Si la usas bien, gloria eterna. Si la usas mal, infierno eterno. Punto. Dios podía haber hecho así. Nos da 100 años de vida, una libertad. Uso bien, gloria eterna. Uso mal, infierno eterno, y no hay confesión. Los ángeles no tuvieron confesión. Los ángeles no tuvieron confesión. Hubo ángeles pecadores y al infierno sin confesión. Al primer pecado de los ángeles, al infierno. Esos son los demonios, ángeles que pecaron. Al primer pecado, al infierno, sin confesión. Y Dios al hombre le ha dado enorme beneficio de la confesión. Le dice, hombre, ahí tienes 100 años de vida. Ahí tienes una libertad. Si usas bien de tu libertad, gloria eterna. Si usas mal, pídeme perdón y yo te perdono. Más fácil. Digo, mayor beneficio. ¡Qué bondad de Dios con el hombre que le da la confesión para que pueda obtener el perdón de sus pecados y así conseguir la gloria eterna! Pero además, ¿pudo Dios hacer la confesión más fácil? Lo más fácil. La confesión es lo más fácil. Para confesarse no necesitas sacar un doctorado, ni una licenciatura, ni siquiera saber leer y escribir. ¿Qué hace falta para confesarse? Sinceridad, nada más. Sinceridad, nada más. Si tú dices la verdad, Dios te perdona. Lo único que te pide es sinceridad, que digas la verdad, que digas la verdad, que no mientas, porque si mientes, haces un sacrilegio, el peor pecado de todos, y no se te perdona ninguno. Si mientes, sacrilegio, te vas sin perdón. Si te olvidas, no. Pecado olvidado, pecado perdonado. Si te olvidas, no. Pecado olvidado, pecado perdonado. Ahora, si engañas, si mientes, cometes un nuevo pecado peor que todos los que tenías, el sacrilegio, y no se perdona ninguno. Ahora, si lo haces con sinceridad, si dices la verdad de lo que tenías, ya está. Solo te piden que digas la verdad. Vamos a ver, me han indicado que me queda poco tiempo, a ver si soy capaz de... Yo me he inventado una parábola, lo mismo que hace Jesús. Jesús inventaba parábolas, según el auditorio. Habla a pescadores. El pescador echó la red y sacó peces grandes y pequeños. Habla a labradores. El sembrador echó la semilla, parte cayó en tierra buena, parte en tierra mala. Yo me invento una parábola en este tiempo del crédito y de las ventas a plazos. Yo no sé quién ha inventado eso de las ventas a plazos, pero es muy cómodo. Yo tengo un coche que no he pagado, tengo un televisor que no he pagado, tengo un piso que no he pagado. Pero claro, las trampas pues aplastan y hoy vivimos del crédito, de las trampas. Bien, pues ya vamos a ver si brevísimamente lo digo, porque si lo desarrollo se me acaba el tiempo. En un banco, en el cartel de anuncios, aparece un letrero, un aviso, y dice, el banco tal, el día tal, de tal hora a tal hora, en la ventanilla número tal, pagará las deudas de todo el que se lo solicite. La que se arma... Estoy en Birmingham, pues en Birmingham, o en Miami, o en Nueva York, o en Madrid, o en Granada, o en Cádiz. Si en una ciudad un banco pone el que diga sus trampas, se le perdona, el banco paga, la cola que se forma en la ventanilla, todos a la ventanilla. ¿Usted cuánto debe? 3.000 pesetas o 3.000 dólares. Tranquilo, el banco paga. ¿Usted cuánto debe? 5.000 dólares. Tranquilo, el banco paga. ¿Usted cuánto debe? 300.000 dólares. Tranquilo, el banco paga. Se corre por la ciudad, que el banco paga sus trampas, todos a la cola, todos a la cola. Ah, pues llega el listillo, llega el... Ah, no, yo ¿por qué le voy a decir mis trampas al banco? Yo, mis trampas son para mí. Yo no tengo que decir mis trampas al banco. Idiota, idiota. Di tus trampas al banco, que el banco paga. Ah, no, por no decir las trampas, te quedas con las trampas, imbécil tú. Esto es la confesión. Dice tus pecados, quedas limpio. Dice un pecado limpio. Tres pecados limpio. 3.000 pecados limpio. 3.000 millones de pecados que tuvieras, los dices con sinceridad limpio. Decidme si no es enorme el beneficio de la confesión y fácil el beneficio de la confesión. Dios, el gran beneficio de la confesión, no pudo ponerlo más fácil. Pues demos gracias a Dios, que tiene una infinita misericordia, que nos ha dado un modo de otorgarnos el perdón tan fácil como es la Sagrada Confesión. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere.